graciosas por el cielo azul. Pinky Dinky Doo con su hermanito Tyler, el señor cobaya, siempre juntos, siempre lo acompañan. Sí, señores, positones sin Samsung. Pinky Dinky Doo. En la gran ciudad, Pinky Dinky Doo cuenta muchos cuentos alegres como tú. Ella es muy chistosa y repite todo el día. Esto es algo que no se ve todos los días. Con su hermanito Tyler y el señor Cobaya, siempre juntos, siempre la acompañan. Sí, señores, positones sin Samsung.